Viaja la chata con lo dorado. Que va apareciendo, claras mis palabras, el oído va sintiendo nuevo ritmo, sé lo que venimos proponiendo y nos estamos entendiendo y va subiendo el mensaje de la chata que va apareciendo, claras mis palabras, el oído va sintiendo nuevo ritmo, sé lo que venimos proponiendo y nos estamos entendiendo y va subiendo el mensaje de la chata que va apareciendo, claras mis palabras, el oído va sintiendo nuevo ritmo, sé lo que venimos proponiendo y nos estamos entendiendo. Para el miedo, cucharazo de chimi, cucharazo de chimi. Hay una receta para el miedo, cucharazo de chimi, cucharazo de chimi, cucharazo de chimi. Las pibas tienen miedo, no quieren bailar, sentada en una esquina, no quieren agitar. Los pibes en la otra punta no la pueden creer, qué buena están las pibas, se la quieren comer. Pero escúchame bien lo que te vengo a decir, porque tú es una fiesta y te tenés que decidir. Los pibes de la chata te vinimos a cantar, si no bailamos juntos paramos de tocar. Y cuando suena la chata, despacito, de a poquito, chiquitito, el miedo se les pasa. Y cuando suena la chata, despacito, de a poquito, chiquitito, bien suavecito, la piba se despasa.